puesto como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya estamos aquí. Digo estamos porque estamos, valga la redundancia, Roxa Rosae, muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que junto a tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te da la bienvenida a eso que agarra la rutina diaria del simple mortal, sobre todo el lunes, y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con los Alter Bridge, que nos desean a todos buena suerte. Godspeed. Sí, sí, si lo traduce literalmente, el speed de Dios. Coño, ¿cómo tiene que estar ese speed? Pues no. Es otra de las maneras que tienen los anglosajones de desear buena suerte. Godspeed, Alter Bridge, abriendo este pequeño Ternasco 181 que tiene por título Born and Play. Quemar y escuchar, luego os explico. Bueno, pues vamos a ir saludando ya pequeños y pequeñas ternascas, ¿o qué? Mira, primero vamos a saludar a Locupi, que nos dice que hoy no escucha el podcast, pero que le hacía ilusión un saludo. Pues un saludo para Locupi, para el podcast y para ti también, que nos estás escuchando por esa vía. Y ya, en lo que es en directo puro y duro, en podcast en riguroso directo en tu recto, de ahí lo de duro, tenemos a Miguel. Tenemos a Miguel desde aquí de Zaragoza. En la capital tenemos al Chetos. Otra vez retomando para tierras aragonesas. Saludamos a Eli Creator y nos movemos hasta el macizo golaico. Y saludamos a Silviña, dice que no le cargaba la página. Ah, no, que ahora que ya está. Bueno, la microonda, que no se deja sentir. Y por supuesto, y porque es muy buena costumbre, continuaremos saludando pequeños y pequeñas ternascas conforme nos indiquen a través del chat exclusivo de WhatsApp de esta tribu, de la tribu ternasca, que están a la escucha. ¡Aupai! Y lo dicho, estamos abriendo con el tema Godspeed, que pertenece a Wild Sky, el nuevo trabajo de los Alter Bridge, que llevaban ya 4 adelantos que habíamos escuchado aquí ya, y a cada cual canción mejor. Con ellos estamos abriendo. Informe seminal, porque me sale de los huevos. toma Megamix con el Seek and Destroy de lo Metallica. Esta es la música de fondo que como siempre buscamos ahí, rebuscamos en esas barbaridades que se marca el lore de la música electro dance y hacen esas remezclas. A mí me gustan mucho, la verdad, con los temas de bandas señeras del rock y del metal, como en este caso con los Metallica. Pero no es ni mucho menos Metallica los que ocupan el primer lugar en esta tanda de titulares que es el informe seminal, porque, como os decía al principio, el programa de hoy se llama Burn and Play. Y ahora vais a entender por qué. Adelante, Rosa Rosae. Slayer lanza Happy, un disco al que hay que prender fuego para escucharlo. No se nos había ocurrido. Sí, pues a los técnicos en marketing de Nuclear Blast, sí, se les ha ocurrido hacer esta movida descrita como el primer disco que puedes escuchar en el infierno. El guión Pi está hecho de acero inoxidable y cobre e incluye una cerilla para prender la funda que lo cubre. Un disco, un single además, que es de 6,66 pulgadas. Muy heavy, todo muy heavy. Muy duro. Muy Slayer. Lo más caro de todo, la cerilla, seguro. Seguro. Bueno, más que nada es que va con un vídeo explicativo, porque si no, sí. Si no lo explicas bien, la gente. A quemar. Mejor tendría que ir, no intenten esto en sus casas. No, pues esto es al revés, ¿no? Quemen esto dentro de casa. Yo que, si alguno lo pilláis, si tenéis la típica barbacoa esta, la típica de jardín. Lo hacéis ahí mejor que dentro de casa, no va a ser que tengáis un desaguisado, un preparo que hacemos aquí en Aragón. Que tengáis un preparo que os llevéis un susto morrocotudo. Bueno, pues el hecho es ese. Viene con una caja de cerillas en forma de ataúd, eso es muy chulo. Uh-huh. Y de ahí sacas la cerilla. Prendes la cerilla. O sea, solo tienes una oportunidad. No, imagino que vendrán más, que no lo sé, que eso no lo enseña en el vídeo. Pero es que es muy curioso que diga, va con una cerilla. Igual es Nuclear Blast Cataluña la que ha hecho. O Nuclear Blast Soria, hay para ahorrar, Tampoco vamos a gastar aquí mucho, ¿eh? Con una vale. Con una cerilla ya puedes prender, Scolti. Bueno, pues eso. Que le pega fuego con la cerilla. Si tienes un mechero, pues lo haces con un mechero. Y si no, pues en el fogón de casa, abres el gas natural. Y a prender la funda, que se quemará y dejará ver ya el disco en sí. Bueno, una chorrada como otra cualquiera. Solo que pues entiendo que es algo pues que está guay, ¿no? Yo creo que por lo menos chocante y curioso es. Venga, vamos a por otro titular. Rosa Rosa. Grammy 2020, el premio en mejor álbum rock latino es para Rosalía. Nuevamente el género rock es vilipendiado, esta vez por unos premios en los que el jurado, a mí no me extrañaría nada, se haya puesto bien hasta el culo con unos cuantos Grammys de esos que rulan en el backstage de estos premios. Se han metido unos cuantos Grammys entre caño y caño y han dicho... ¡El mejor discarro, Rosalía! ¡Rosalía! ¡Qué pasada! ¡Que me hace hervir la sangre! Con esos riffs de guitarra potentes, esas líneas de bajo poderosas y esa batería que machaca dos cerebros. ¡Rosalía! ¡Sí, sí, sí! ¡Rock, metal! ¡Dame otro Grammy! ¡Que me lo meto para adentro! Vamos a por una noticia un poco más... positiva que esta mierda. Hace poco hablábamos del Rock of Fame, Rock Hall of Fame, y los Grammys pues también haciendo, pateando el rock y toda su esencia año tras año. Va. Alan Lambert pone en marcha una organización de apoyo al colectivo LGTBI. Bueno, aquí vamos a dejar unos aplausos. Porque las buenas iniciativas está claro que merecen ser aplaudidas. El cantante de Queen, Adam Lambert, ha anunciado el lanzamiento de la fundación Feel Something, Siente Algo, su nuevo grupo de defensa del colectivo LGTBI. Otra meta declarada, aparte del apoyo a este colectivo, es eliminar la expresión salir del armario como un término usado para definir a alguien. pues simplemente siguen siendo ellos mismos. Espero que tampoco esté mal decir salir del armario. Igual también hay que dejar de decir techo de cristal y otro tipo de expresiones que hablan bien a las claras de lo que sucede. No sé, que cada uno opine lo que quiera. Digo yo, pero qué cojones es que... Bueno, en fin. Se tenían que poner un objetivo, una meta. Pues, a mí me parece fenomenal que se apoye, porque además son colectivos que históricamente son marginados, discriminados, insultados, pateados, golpeados. Pero bueno, ya también irá por lo de... Bueno, y también son ganas de meterse en harina de cuatro costales. Noticias tristes, Rosa Rosae. La muerte de Kobe Bryant eclipsa un fin terrorífico en el mundo del rock. Efectivamente, este sábado negro del rock ha sido eclipsado absolutamente por la muerte de Kobe Bryant, el famosísimo jugador de Los Ángeles Lakers, de la NBA, que se la ha pegado conduciendo su propio helicóptero. Se ha matado él, se ha matado su hija y seis acompañantes más que iban con ellos. Por las colinas de California. Bueno, desde luego, todo nuestro apoyo, nuestro pésame para Kobe Bryant, sus allegados y toda la gente del baloncesto. Pero el caso es que es verdad, ha eclipsado absolutamente. Este sábado ha sido un sábado absolutamente negro en el mundo del rock, porque ha muerto Joe Payne, bajista de los Nile y Divine Heresy. Y ha muerto también Sean Rainer, batería de los Cynic y los Death. Y además, Juan Alderete, bajista de Marilyn Manson y anteriormente de Mass Volta, está en coma tras sufrir un accidente de bicicleta. Todo esto en cuestión de 24 horas, ¿eh? Madre mía. La tribu de Nazca lo iba compartiendo, concretamente nuestro pequeño Ternasco Carlos desde Venezuela. Me mandó los tres artículos prácticamente seguidos. Digo, pero de verdad que esto todo acababa de salir y me lo hizo llegar, recuerdo, el sábado a la tarde, creo que fue concretamente cuando se produjeron todas estas noticias. Así que bueno, pues descansen en paz Joe Payne, Sean Rainer, Kobe Bryant, y le deseamos una prontísima recuperación a Juan Alderete, que pueda volver a los escenarios, que ya está bastante con dos bajas en el mundo del rock en un solo fin de semana. Y además gente joven, ¿eh? No te creas que se ha muerto de viejos ninguno. Concretamente Joe Payne, 35 años tenía el chaval. Venga, vamos así a poner ya alguna noticia más mejor, Rosa Rosae. Primer adelanto de lo nuevo de Pearl Jam. Efectivamente, los grandísimos Pearl Jam, banda que se caracteriza, que sus comienzos claramente salieron del movimiento grunge, del sonido Seattle, pero que todos estos años, casi tres décadas ya de existencia, han navegado por distintos estilos y corrientes dentro del rock o incorporando cosas externas a los sonidos más rockeros. Pues tienen nuevo trabajo esta gente, el 7 de febrero no. Está ya lanzado, por lo que tengo yo aquí, su undécimo álbum de estudio llamado Gigaton, del cual escuchamos el primer adelanto, Dance of the Clairvoyants, el baile de lo clarividente, sonando el pequeño Ternasco, la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. Inmoral, Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants. Every tomorrow is the same as before. Venga, triple saludo de una atacada a ese Rubén Lokis, que también está de escucha, y el gran, grande Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. ¡Aupa, compañeros! Pregunta Charlie, pero John, efectivamente, buen oído, muchacho. We're stuck in Me dice Charlie que estoy malito. Estoy poniendo a los Pearl Jam que estoy malito. A mí Pearl Jam me gusta bastante. Esta canción concretamente tampoco tanto, ¿eh? No voy allá. Rosa, tú que los tienes más trillados, ¿no te suena esta canción un poco a Talking Heads? Sí, un poco, es verdad. Recuerda bastante, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Engancha, Y tranquilamente delante del segurata lo tomas en el bye bye y sin ningún problema, porque esta es tu droga que vale mucho la pena. Esto sirve pa' gordos, pa' secos, pa' más secos, pa' todos. MDMA, MDMA, la peña de mola, el MDMA, MDMA, MDMA, en la universidad. Y punto. Vamos a cortar el telesurco. Hoy en la recontraversión he vuelto a visitar el canal del conocidísimo youtuber suizo Leo Moracchioli. Y había entrado a ver si qué cosas nuevas había grabado, pero me he quedado con una que no me había enterado que había hecho ya en el 2015, que es esto que ya estás escuchando. Ay, bueno, pues ahí está. Pero es que no nos vamos a quitar ni con la Macarena. Ya te digo, esto es de hace 5 años, pero que no sabía que él concretamente había hecho esta versión. Así que aquí os la he traído. Una recontraversión ya, se puede decir, con sabor añejo ya, ¡La Macarena! ¡En pequeño terrasco! ¡Toma! Alegría Macarena, con su cuerpo da la alegría, con su buena, dale la cuerpa, alegría Macarena, hey Macarena, alright, dale la cuerpa, alegría Macarena, con su cuerpo da la. Dale a la cuerpo, dale a la cuerpo, alegría Macarena. Saludos con las macarenas para Jorge Lluvero, que nos dice que ya está la escucha. Y, joder, hoy lo estoy haciendo muy mal. El Charlie, que se me ha puesto malito con los pies ya. La Silvilla, que me dice que me he estrellado con las macarenas. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Me persiguieron por 7 estados por un crimen que no había cometido. El que llevo planeando desde siempre y fue la banda, el caso Waters y sus esbirros. Tuve una larga enfermedad. Venga, pues el momento que nos saluda Sanjame, que nos dice que está en la escucha, y Jorge Brites, que nos dice que un salido y alegría Macarena existiría sin mí. Empezamos con el bloque de novedades a Casco Porro y lo hacemos con una gente que no sé dónde son porque no lo quieren decir. Dicen que son de Gatoperrópolis y son los gatoperros. Me persiguieron por 7 estados por un crimen que no había cometido. El que llevo planeando desde siempre y fue la banda de Carson Waters y su set. La banda del de Carson Waters es la canción que está escuchando y es el primer sencillo que alumbraron para promocionar Ríen los dioses, que es el quinto álbum de estudio de esta gente que dice hacer rock de pelo y baba. Gato Perro, la banda de Carson Waters. Tratando de encajar, que tenía que acabar con algo roto. Me persiguieron por 7 estados por un crimen que no había cometido. El que llevo planeando desde siempre fue la banda de Carson Waters y sus esbirros. Bonnie and Clyde, Jesse James y William Bonnie, Miguel Blesa, Sancho Gracia, Eleuterio, el Maqui y el Leonín. Los cuerpos apandadores, la banda de la alcantarilla, el Torete, el Solitario, el Pirri, el Jaro y el Vaquilla. Luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, ganó. Luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó, luché contra la ley ganó. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. Las 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Continúas en la sintonía de la radio online de Rock Assault, matarradiorock.com, escuchando Pequeño Ternasco. En su bloque de las novedades a casco porro, y justo en medio de las tres que vamos a tener, cae un agente de la cual hacía días que no tenía noticias y que me encanta volver a saber de ellos. Son nada más y nada menos que In This Moment. Sí, sí, en este momento, ahora mismo. La formación de North Hollywood, liderada por Maria Brink, lanzará este 2020 su séptimo álbum de estudio. Llevará por título Madre, Mother, y lo que escuchas es el primer adelanto que nos ofrecen. Se titula The In Between, el intermedio, y suena así. Vamos, que los hubiera metido en la sección de Metal Cuñados y entran de rechupete, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Esto revienta cabeza de metal a mebas, vamos, con la primera nota ya. Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Está están bien. Fenomenal. Fenomenal, sí, sí. Yo no le tengo miedo a los españoles, españoles, españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. A ¡Ay, la unidad de Españistán! Si sois bosque del Gaba y me embarláis. Mira, pues vamos a poner un poquito de rock en Valencia. El Emperador de Potrais, que es un barrio de la capital del Turia que acaba de conmemorar los 150 años de su anexión a la ciudad de Valencia. Y esta gente que se llaman de Mesinfots. Una banda formada este año pasado, pues estrenan su segundo tema que sirve para homenajear esa conmemoración y también al maestro del humor valenciano Manuel Melià Fuster, Don Pío, que por lo visto ellos consideran como el emperador de Patraix de Mesinfots. Soy el emperador. Toca cornetí, la batalla comienza. Todos a cantar el himno de la guerra. No sabía yo que hacían tan bien el indio en Valencia, ¿eh? ¡Me encantan! ¡The Messing Force! ¡El emperador de Potraix! Hacían el indio en la canción y nosotros aquí continuamos haciendo el indio en Pequeño Cerrasco, concretamente en la sección de las bizarradas. Y este primer titular nos lo trajo Silviña, que la tenemos hoy muy activa. Vamos allá, Roxa Rosaev. Una gata enloquece y encierra a su dueña 2 días en la cocina sin dejarla salir. Cualquiera sale con ese felino tan salvaje al otro lado de la puerta. Los hechos tenían lugar el pasado domingo 19 de enero, o sea, hace 2 semanas ya, cuando un transeúnte pasaba por la calle Suvorov de la ciudad de Arkhangelsk, en Rusia. Pues si no ha quedado claro, Suvorov, Arkhangelsk, en Rusia. Iba mirando hacia los edificios y se fijó en una mujer que se encontraba pidiendo ayuda desde la ventana del tercer piso. O sea, que tú ibas mirando a las abutardas y menos mal para la pobre señora, ¿eh? Menos mal para la pobre señora. El hombre prestó atención a la mujer, que le pudo explicar desde la distancia que su gata la tenía encerrada. Tenía que estar el hombre flipando. No podía haberme encontrado una tía buena en pelotas, no. Una señora que le ha encerrado su gata. Una tía buena o un tío bueno, que igual el otro no sabemos la orientación sexual del señor en cuestión. Bueno, tal y como ha publicado el servicio de rescate de Arkhangelsk en un comunicado, la gata se volvió absolutamente loca y comenzó a atacar a su dueña, que terminó por encerrarse en la cocina. Le daba pavor, se debió poner hecha un basilisco la gata esa. Ya, algo le pasaría, ¿no? La pobre. No lo sabemos, no sabemos por qué se puso así el animal. El caso es que se cabreó tantísimo que la dueña se acojonó y se encerró en la cocina. Y cada vez que tratabas de salir de esa habitación, el fenilón atacaba, o sea. Ya. Que se le había metido entre ceja y ceja, tú de esta vez no te escapas. Por lo que se pasó 2 días sin poder abandonar esa estancia. Menos mal que estaba en la cocina. Eso te iba a decir. Tiene agua, comida. Comida de todo. Sí. Quiere mear, pues que mee en el fregadero. Claro. Que hace caca en el cubo de la basura. Fíjate, normal. Podía resistir. Sí. Podía resistir incluso algunos días más. Sí. El hombre, cuando ya captó lo que le quería decir la señora, llamó a emergencias, que envió un equipo que pudo entrar a la vivienda a través de la ventana de la cocina. Después utilizaron una manta, fíjate tú cuánto discurrieron, qué difícil que era la cosa. Con una manta, avanzada tecnología y destrezas supremas, consiguieron atrapar al gato. Y lo colocaron en un transportín. ¡Ojo, qué preparados que venían! Transportín que entregaron a la mujer, que ahora tendrá que decidir qué hacer con su mascota en el futuro, para que no se repitan hechos como este. O qué no hacerle a la mascota. Eso, qué no hacerle, a ver. Porque aquí lo que no queda claro es por qué el gato se había puesto así. Claro. La gata, concretamente. Y algún motivo tiene que haber. Lo que está claro, clarísimo, es que cuando abrieron, cuando por fin pudieron liberar a la señora, su cara era el más claro reflejo de el terror. Venga, un poquito de punk rock para alimentar el espíritu y para que no me maten ni la Silvina ni el Charlie. El terror, The Terror, es el tema que ya estás escuchando de las, y digo, las Maid of Ace. El tercer álbum, todavía sin título conocido, de este cuarteto femenino británico de punk rock, está anunciado para este mismo verano, en 2020, pero mientras tanto podemos ir degustando este The Terror, que es el primer tema adelanto. Maid of Ace, solas del pequeño Ternasco. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hoy en Pequeño Tenasco no hay power metal, ni spaghetti power, ni nada parecido. Ahora de esas músicas se encarga Charlie en Generación Suicida. Nosotros, mientras tanto, continuamos con las bizarradas. Otro día habrá power metal, creo que sí, sí. Para empezar, casi siempre abrimos con algo de ese estilo musical, que es muy marchoso y muy de dar entradilla a Pequeño Tenasco. Pero ahora vamos con ese segundo titular de las bizarradas. Rosa Rosa, por favor. Cazan a un repartidor escupiendo en una pizza antes de entregarla y le piden cárcel. Vamos, que la lía parda, ¿sabes? Pero bien parda, porque ¿qué habrá escupido? Igual estaba masticando plutonio y y lo escupió a la pizza, porque para pedirle cárcel, jodo. Hombre, y lo han podido confundir. Según el color del gorgojo, puede parecer que tiene radiación, puede parecer radiactivo o algo, un alien. Venga, sí, voy a dejar de describiros japos, que soy muy descriptivo cuando quiero. Los hechos tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2017. Jodo, pues sí que es novedad, es actual esta noticia, me la han colado, pero no, ha saltado la luz ahora, pero ya lo he dicho, en Navidades de hace 2 años. Ahí va, con los nombres chicos. Eskişehir, en el centro de Turquía. ¡Ah! Ahora encaja. Que te pidan cárcel por escupir una pizza, eso pasa en Turquía, Turquistán y todos estos países. Pero sobre todo en Turquía, es famoso por su justicia, la justicia turca, justicia taimada, la justicia de los taimados turcos. Bueno, como digo, ese día el repartidor abrió la caja que contenía la pizza y escupió en ella antes de entregarle el pedido al cliente. Un gesto que fue descubierto cuando un familiar del propietario del edificio vio las imágenes de las cámaras de seguridad varios días después y alertó al inquilino, que presentó la denuncia. Desde entonces, el repartidor, que fue despedido por este suceso, no forma parte de la empresa. Claro, si lo han despedido, no forma parte de la empresa. Jodo, el redactor de... No sé en dónde he pillado esta noticia, pero el redactor, bueno, de los buenos, buenos. Según la misma información, durante la quinta audiencia del juicio... O sea, por eso... En esta quinta audiencia, por eso estos 2 años, aquí ya cuadran las cosas, el fiscal solicitó entre 2 años y medio y 18 de prisión sobre la base de 2 cargos. Poner en peligro la vida o salud de otras personas alterando los alimentos y degradación de la propiedad. Degradación de la... La degradó antes de pagarla. Pizza, claro, ¿no? Todavía no era del otro. Por eso. Pero bueno, el momento que se acuerda. Es igual. Que son cosas de abogados y de jueces turcos. Por el momento, aún se desconocen las razones que llevaron al trabajador a actuar así. Después de cinco audiencias, aún se desconocen las razones de por qué el trabajador escupió en la pizza. Pero en las imágenes captadas por la cámara se ve como él mismo graba la escena con su móvil. Con su teléfono. La pena solicitada es particularmente grave y desproporcionada, señalan las mismas fuentes, incluso para los criterios de una justicia turca históricamente considerada poco clemente. Esto por decirlo de una manera muy suave. Lo de poco clemente es la manera más suave que se puede hablar de la justicia turca, sobre todo desde que gobierna Erdogan. En cualquier caso, el repartidor este, entre que se graba él solo con el móvil y que luego le graban las cámaras de seguridad, es más bobo. Como la canción que vamos a escuchar, que estamos escuchando ya, de una gente por toda la tribu Tenasca conocida y por todos los seguidores de Asalto Mata Radio Rock, como son los Buenas Noticias. Que siguen presentando en forma de vídeo extraído de aquel directo que grabaron temas de su último trabajo, ese disco titulado Mañana nos acaba el mundo, ¿no? Voy a colgar un letrero junto a la ventana. Pues lo dicho, una de nuestras bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock.com que lanza un nuevo sencillo. Más bobo, buenas noticias. La cara pasó, me lo pienso todo. Cada mañana me cuesta una batalla. Si paro un poco me siento más bobo. 30 primaveras sin aprender nada. Y si me veis aparecer, es solo el polvo del camino. No tengo tiempo que perder. Está encendida la luz de tu ventana. La hora de correr, que ya está escrita la estrofa que te encanta, que se han pasado las ganas de volver. AsaltoMataRadioRock.com. Llegando ya al final de esta primera edición semanal de Pequeño Tenasco, esta edición de lunes, este episodio 181, titulado Quemar y Escuchar, Burn and Play. Buen programa que hemos tenido hoy, a pesar de que ha habido ahí unos cuantos que me están criticando. Que si la Macarena, que si la CG. Por cierto, me llevan una conversación ellos solicos ahí en el chat de la tribu Ternasca en WhatsApp, vamos. Es algo exagerado. Nosotros en la sintonía de saltomatarradiorock.com, si es que estás conectado al directo, conectada a la escucha a live, te recomendamos como cada lunes que permanezcas en sintonía y te quedes junto a nuestro compañero desde Washington, Razón Rockero y sus horas rockeras. Mira, hablando de podcast, iba a decir, si nos estás escuchando en podcast, como nuestro compañero Diego de Logroño Power, pues un aplauso de mi parte, un beso de parte de Rosa, te alabamos el gusto, continúa así y busca más episodios de Pequeño Ternasco o de cualquiera de los otros 65 programas que tenemos en nuestra lista de podcast para reproducir desde asaltomatarradiorock.com. Sin salir de la página, emisión en directo, podcast, noticias a casco porro. Pero si es que no se puede estar mejor informada. ¡Señora! Y vámonos yéndonos ya con la última sección, que de lunes a miércoles es... La balada para el final. Hoy va la cosa de grandes bandas de aquellos años del grunge, ¿eh? Si nos han visitado antes Hospital Jan, hoy vamos a cerrar pues con otra de esas bandas de aquella jornada, como son Stone Temple Pilots, que tienen tres deseos, three wishes. Balada que vendrá incluida el próximo 7 de febrero en Perdida, el octavo álbum de esta formación de grunge, aunque más desde de un tiempo a esta parte, más rock alternativo estadounidense. Three Wishes, Stone Temple Pilots. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. ¡Aufa! Once and twice begun. I cannot replace. One when they become turned to lullabies of love and heartache. It brings a saludito así, ¡ey! Para Danny Rock Station, para que no se me duerma, que me está poniendo aquí zetas de dormirse. Pues nos asustaba a todos, ¿eh? No, el Charlie también decía que se aburría. Pero ahora, venga, a despertar, ¿qué a despertar. Está quejica. Que es un tema buenísimo este, buenísimo. Stone pues, Temple Pilots. De lo mejor estoy trayendo hoy, hombre. Claro que sí. Thank you. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Hoy Rosa Rosae nos están mandando sobre todo a mí a Cascala desde el principio del programa ya. Que me llevan mandando a Cascala ya. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Pues nada, nada, su deseo son órdenes. Nos vamos hasta mañana, Rosa Rosae. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pedro Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo una semana más, un día más la escucha, tanto en directo como vía podcast. Os recuerdo también que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, quemando discos en vuestra casa a ver si suenan como el del Slayer, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana martes, más sabor.